señoras y señores, el grito bien fuerte de las mujeres para recibir a El Jave, a Tito. Aquí está la liga. Buenas noches. Buenas noches para todos. Las manos en alto. Esto es Cumbia Liga. Las manos arriba, vamos. Cumbia. Vino Tito. Buenas noches, hermano, los pibes, las pibas, a todas las fans, a todos los carteles. ¿Cómo? Yo un poquito acá, Yankee. Esto de acá quiero nomás. Salud, escucha. Yo tengo un ángel que me protege de los envidiosos. Y ese ángel me protege y no le importa si yo soy un vicioso. Yo tengo un ángel que siempre está detrás de mí. Y un ejército de guerreros. Y ese ángel me protege. Exclusivo de la tarde de un video. Comienza el drama, me levanto de la cama, me cepillo los dientes y miro el sol salir. Prendo una vela con mucha cautela, afuera está lloviendo sin saber que va a morir. ¡Oh! Y aunque el destino del destino lo escribimos nosotros. Aunque la vida esté dura y el gobierno las peores. ¿Y ustedes? Hay días en que yo cruzo el barrio y él va a entrar en mí. No tengo miedo, él es mi compañero y me da la esperanza para sobrevivir. ¿Cómo? Si me aborrezco y pierdo la fe, a medio caminar. ¡El príncipe! ¿Qué? Levántate la cama, enfréntate a la vida, porque tú naciste para sobrevivir. ¡Otra vez! Levántate la cama y enfréntate a la vida, porque tú naciste para sobrevivir. ¡Con las manos sin alto! Yo tengo alguien que me protege. ¿Quién? Y ese ángel me protege y no le importa si yo soy un vicioso. Como vos, yo tengo un ángel que siempre está detrás de mí. Y un ejército de guerreros. Y ese ángel me protege.